Estamos aquí en Sautla, en el último día del encuentro en contra de la minería y a favor de la vida, y están aquí pintando un mural, y pues queremos que nos cuenten de los proyectos de gráfica aquí en Puebla. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Janet, soy parte de la cooperativa gráfica Tinta Negra, y pues bueno, aquí le estamos dando con un mural. ¿Nos puedes platicar sobre los colectivos que existen en Puebla de gráfica, como desde hace cuánto, cuál ha sido su trabajo? Bueno, pues ahorita yo estoy trabajando con Cooperativa Gráfica Tinta Negra, pero pues siempre ha habido como movimiento en cuanto a la gráfica o la denuncia social o la gráfica de protesta. Pues hay diferentes colectivos, unos están con el rollo de la gestión cultural, algunos otros como pues también de romper con los estereotipos del arte que la institución nos impone. Y pues sí, en realidad en la gráfica, pues algunas personas también son individuales, pero hay varios colectivos trabajando de arte. ¿Cuál es el papel de la gráfica en la resistencia que hacen los pueblos? Bueno, pues como ya desde de por sí en la historia de México, pues sabemos que siempre la gráfica o el arte ha sido parte como de los procesos sociales denunciando todas las inconformidades del pueblo, ¿no? Y pues una vez más como con la gráfica, pues lo veíamos con el taller de gráfica popular, lo veíamos también con posadas, ¿no? Que siempre trataba como de captar pues temas sociales o populares y una vez pues como subirlos y pues comunicar como las problemáticas y las malas condiciones que el pueblo tenía, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de este colectivo en el cual tú perteneces, desde cuándo está y los proyectos que están teniendo ahora? Bueno, pues tenemos un año trabajando, ya teníamos antecedente pues con los compañeros de CAIN, pero ahorita como cooperativa gráfica pues tratamos como de reivindicar el arte y también de popularizarlo, ¿no? Que esté al alcance de todos y todas. Entonces pues con lo que hacemos, con nuestros grabados, con las serigrafías que hacemos, con nuestros murales, pues lo que queremos hacer es como compartirlo con las demás personas y que pues el arte también sea como una herramienta de lucha social, ¿no? Pues en el taller tenemos un taller de serigrafía, un taller de gráfica, una prensa calcográfica, y pues también hacemos un poco de difusión de las artes en general y damos talleres y tratamos siempre de acompañar o de brindar nuestro apoyo visual a las luchas ambientales, como a toda la gente que está de este lado, ¿no? Abajo, luchando y resistiendo. Y pues bueno, nuestro discurso y nuestra herramienta pues es el arte, ¿no? Para penetrar conciencias y transformar, pues no sé, la sociedad, ¿no? Nos estabas platicando el día de ayer, donde tenían también un puesto compartiendo varias de las cosas que hacen, sobre una exposición que están haciendo en relación a las mujeres. ¿Nos puedes platicar un poco más de esto? Claro, sí, pues ahorita como parte de iniciativa de Tinta Negra, pero pues también apoyo de colectivo CAIN, lo que estamos armando es una exposición de mujeres. Somos varias compañeras, algunas artistas gráficas y algunas pues que les gusta el arte, ¿no? Estamos haciendo unos linoleum, unas holografías, y pues lo que queremos abordar son temáticas de mujeres, ¿no? Problemáticas que como mujeres nos aquejan y pues que también no hay un espacio de repente de reflexión, ¿no? Por todo este bombardeo comercial y de globalización que tenemos. Entonces con estas imágenes de grabado, también queremos darle un enfoque utilitario, ¿no? ¿A qué nos referimos con un enfoque utilitario? En que no el arte solo tiene que ser o su función es decorar, ¿no? O como ornamento, sino también como una pieza de uso común. Entonces estamos armando parches en serigrafía, vamos a armar también unos portarrayos para la banda que anda en bicicleta, ¿no? Y pues bueno, lo que queremos dar a conocer es como que también hay trabajo de mujeres, ¿no? Porque siempre lo que nos dimos cuenta es que todas estamos aisladas, ¿no? De repente repartidas en algunos otros colectivos, pero nunca nos hacemos eco, ¿no? Y como mujeres, pues sí tiene que haber como esa solidaridad, ¿no? Más tanto en la lucha como en lo que hacemos, ¿no? Y reconocernos y reivindicarnos, ¿no? Romper como con todos esos también estigmas que se tienen, ¿no? Que las mujeres no, un trabajo de mujeres cuesta trabajo y todo eso, ¿no? Pero más sin en cambio, pues ahorita es lo que estamos impulsando. También estamos armando una carpeta sobre el maíz, esa todavía está como en proceso, y en esta carpeta del maíz igual son 12 suelografías, pues hablan algunas de no a los transgénicos, otras del maíz criollo, como dándoles diferentes perspectivas. Y también ahorita para el encuentro que va a haber en mayo aquí en Olintla, en Puebla, estamos armando la carpeta de minerías y hidroeléctricas. Hace poco fue el 8 de marzo y esa fecha creo que es importante para hacer una discusión que tiene que ser cotidiana. ¿Cuál es la situación que las mujeres que hacen gráfica se enfrentan? Sí, ese creo que es un punto clave, ¿no? Porque pues siempre se... ¿cómo se llama? Se nombra como a los compañeros o son los que están al frente o eso, ¿no? Pero mujeres grabadoras, y creo que inclusive está en la historia de la gráfica en México, pues no hay tantas, ¿no? O no son reconocidas, ¿no? Lejos de que haya un reconocimiento, creo que sí se tiene que valorar su trabajo, ¿no? Pues bueno, al menos... ahorita es como nosotros lo hemos estado resolviendo, ¿no? El reconocernos, el ver que también hay otras mujeres que están haciendo cosas, ¿no? Y pues articularnos, ¿no? Hacer un frente común, ¿no? Una fuerza de mujeres. Y pues bueno, creo que aún así todavía impera mucho el machismo, ¿no? En México, en todos los sentidos, ¿no? En el arte, en la música, en el trabajo, en lo laboral, como en muchos sentidos, la fuerza de mujeres o la presencia es nula, ¿no? O sin querer luego tienes que adoptar inclusive como, pues no sé, actitudes masculinas para que te tomen en cuenta, ¿no? Y pues bueno, no en el sentido en el que seas lesbiana o algo, que tampoco tiene nada de malo, sino en el rollo en el que, pues... nuestro trabajo tiene que ser visto, ¿no? Y reconocido también. Y pues bueno, ahorita creo que es como este proyecto que se está impulsando en común con otras compañeras, pues es para hacer como también esa reflexión, ¿no? De que no nada más es un problema de una, sino de muchas. Y creo que también la violencia hacia las mujeres sigue muy marcada, ¿no? No solo en la cuestión física ni psicológica, sino que en todos los sentidos hemos sido violentadas. Y lo más preocupante es que nos hacemos normal o normalizamos esa violencia, ¿no? Bueno, ya para terminar y también dejarte que continúes con este mural, ¿cuál es la importancia de la unión de estos colectivos de gráfica? Bueno, ya nos decías un poco al inicio, pero que estén aquí presentes en este encuentro en la sierra que está siendo amenazada por múltiples proyectos y que, bueno, es una situación que tristemente se repite en muchas partes del país y de otros. La gráfica y la resistencia por la tierra, algo, una cosa que nos quieras compartir sobre eso para terminar. Sí, pues bueno, solamente lo que nosotros queremos dar a conocer es que también con el arte puede ser una herramienta de lucha muy importante, ¿no? Así a lo mejor nosotros ahorita apoyando con un mural, pues sé que el mensaje se lo llevan muchas personas, al menos cuando pasan, de que les quede la reflexión, ¿no? De las problemáticas que estamos enfrentando, ¿no? Y que también el arte puede ser un puente tanto para la ciudad como para la gente que está aquí en la sierra, ¿no? Que no somos ajenos a ningún problema y que estamos aquí haciéndoles fuerte, ¿no? Que saben que no están solos y que no es una problemática sola y que con el arte nosotros, que es nuestra, desde nuestra trinchera, pues podemos como apoyar en esos procesos y aportar, ¿no? Y pues sí, es más bien como que haya arte para todos y todas, ¿no? Eso es como con lo que podría yo cerrar. Pues muchas gracias. Yo Wally, entraste, dime tú, ¿qué haces ahí?